Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. ¿Qué será cuando uno entristece a una persona, cuando la coloca en un ambiente que no es grato para ella? Y más encima, si tú resistes a alguna persona que te está dando un consejo sabio, un consejo que te lleva realmente a un cambio positivo. ¿Sabes lo que a mí más me preocupa? Es ¿cómo podríamos entristecer a una cosa? A algo que no es persona. Porque hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Una fuerza es algo que no tiene conciencia, algo que no podría de ninguna manera entristecerse. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, ahí Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos aquí que claramente se está mencionando que es una persona, porque, bueno, lo hemos dicho y debemos seguir estudiando acerca de él. El Espíritu Santo recuerda, enseña, en fin, tiene muchas características que nos hablan de una persona, no de una cosa, de algo. Ahora, el concepto de contristar, ¿no es cierto?, está dado en el sentido de que produce un efecto a una persona. Fíjate que la palabra contristar está asociada a personas, no a cosas. Correcto. Ni a elementos y cosas que son pensantes. Entonces, lógicamente, nos da para entender que el Espíritu Santo realmente es una persona, porque dice que es poner triste a una persona, por ejemplo, al oír una mala noticia, alguna cosa así parecida. Claro. Ahora, interesante esto, porque me suena muy potente, por decirlo de una manera, poner triste al Espíritu Santo, con el cual, dice, fuisteis sellados justamente para el día de la redención. En otras palabras, es algo terrible, porque trae consecuencias terribles. Bueno, tenemos que decir que el Espíritu Santo tiene la habilidad única de guiar a los pecadores a darse cuenta de su verdadero estado de pecaminosidad. Y también despierta en nosotros el deseo de aceptar a Jesús y su perdón de nuestros pecados. Y ahora entonces aparece la idea de cómo uno puede resistir al Espíritu Santo. Y hay una advertencia que está en Hechos, capítulo 7, versículo 51, donde dice exactamente eso: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y cuando uno mira un poquito la historia de Israel, se da cuenta de que efectivamente ellos, a pesar de todas las manifestaciones que Dios entregó a ese pueblo, los cuidados, los bendijo, y las bendiciones estuvieron presentes siempre en su trayecto hacia la Canaán, dice, pero ¿por qué volvían nuevamente a solicitar cosas que no las necesitaban realmente, o tomaban un camino equivocado? Y cuando más equivocados estaban, más graves eran las consecuencias que pasó ese pueblo, lamentablemente. Bueno, fíjate, es interesante recordar que muchos de los pecados están en el ámbito individual, pero también hay una dimensión corporativa involucrada, como podemos concluir en el capítulo 7 de Hechos 51. Cuando nosotros participamos de algo que está haciendo, por ejemplo, creo que un pecado corporativo podríamos mencionar el hecho de que cuando los israelitas adoraron el becerro, ahí no, participaron individualmente, pero era toda una comunidad que estaba participando, era prácticamente un pecado colectivo. Pero lógicamente que el pecado se cuenta en forma individual, pero nosotros podemos participar de alguna situación, y creo que cometemos pecado también cuando nosotros omitimos nuestra disconformidad cuando hay alguien que está haciendo o diciendo algo en contra de Dios. Nosotros a veces callamos, y ahí cuando callamos estamos siendo parte de esas claro. personas que están haciendo algo que no corresponde. Esa es la situación. Ahora la mención que tú hacías del Cerro de Oro es una situación bastante triste en el pueblo, porque cambiaron a un Dios vivo, a un Dios presente, a un Dios de milagros, un Dios poderoso, por una situación inerte. Qué terrible cómo la mente puede trabajar. Pero uno tiene que entender también, y no justifico a este pueblo, que tuvo mucho tiempo metido como esclavo, y lógicamente esas costumbres, esas vivencias de ese pueblo, ¿no es cierto?, esas adoraciones, se traspasaron a ellos, aunque seguían insistiendo sobre la idea de que eran realmente era un pueblo de Dios escogido. Pero en el camino ellos fueron tomando esto pasado y no hicieron caso a la obra, a la actitud del Espíritu Santo. Y lamentablemente Cristo en algún momento, o Jehová en algún momento en el camino, quiso abandonarlos. E incluso el pueblo, dice el texto, que se puso muy triste porque Dios no iba a estar con ellos por haber cometido ese error tan grande. Ahora uno tiene que pensar que, o aplicar, digamos, a nuestra vida esta situación, porque quizás nosotros también estamos levantando becerros de oro en vez de levantar al Cristo crucificado, al Cristo que nos ayuda, al Cristo que nos sostiene. Y el Espíritu Santo es justamente el que nos ayuda a discernir este tipo de situaciones, como la que hemos comentado aquí. Ojalá no seamos nosotros duros de servicio en este sentido, y lo menciona acá. Bueno, también deberíamos mencionar el hecho de que somos nosotros los que hacemos decisiones. El Espíritu Santo es el que nos orienta, nos muestra, pero nosotros finalmente somos los que hacemos la decisión. Y sabes, estaba pensando, cuando uno es joven y ahora ve los niños, los jóvenes, siempre están luchando porque quieren más libertad, sin darse cuenta lo que esto significa, una tremenda responsabilidad. Es un don sagrado que hemos recibido, pero a cuán gran precio tuvo que pagar el Señor por habernos dado ese don de la libertad. Cristo tuvo que morir en la cruz para ocupar nuestro lugar por el hecho de haber elegido mal, y continuamos eligiendo mal. Entonces me imagino yo la ardua labor que desarrolla el Espíritu Santo en cada persona, en cada uno de nosotros, tratando de hacernos ver aquello que estamos cerrado y que a veces continuamos cerrando. Ahora aquí hay un texto que es muy bonito en el sentido de lo que estamos conversando. Hebreos 10:24 dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y esto quién lo produce? Fíjate que este hecho de dejar las congregaciones produce también una resistencia al Espíritu Santo. Claro que sí. Porque el Espíritu Santo siempre está actuando en el sentido de ayudarnos, de estimularnos a que nos congreguemos, que estudiemos, que nos juntemos unos a otros, que nos contemos nuestras penas, se las presentemos al Señor juntos, y Él también nos va a dar la respuesta. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga.